sin querer llegaste a mí a darme fe, a darme amor en el momento en que no había ni deseos de vivir. Yo que confié así en tu amor, que entregué, que todo di, que soy feliz. Jamás imaginé querer como te estoy queriendo, amor. Jamás imaginé querer como te estoy queriendo, amor. Me.